escondidas de tu fuente clara. Como la agua, ay, como la agua, como el agua, como el agua clara, que abajo del monte, así quiero verte, de día y de noche, ay, como la agua. Yo te sé mi brazo al hombro, su brillo de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quito el calor, pa' ti mi cuerpo. Si lo quieres tú, fuego en la sangre no corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Soy yo fuera, así tú.